música casual. De 7 a 9 en directo. Lo tenemos todo. In my back door, looking at the evening sun go down. I was standing in my back. Vale, grabando. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí, papi, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Bien. Está guapo. Vale, vale, vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Known pimp, narcotics king, big time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年。 Buenas tardes, estás en la sintonía de Música Casual, retransmitiendo desde Ágora Sol Radio y simultáneamente desde Radio Vallecas, Radio Asis de Salamanca, Radio Juventud de Soto del Real y en diferido desde Radio Almaina de Granada. Hoy nos encontramos en el programa con un menú muy variado, porque vamos a tocar distintos palos, nunca mejor dicho, hablando de flamenco, los palos. Hoy tenemos nuestra visita mensual del especial que nos hace Carlos de Estampas Flamencas, donde da repaso a ese estilo y a ese género musical tan querido y tan vivo aquí en nuestro país, en España. Como todos los meses, él nos propone un tema, graba un especial de aproximadamente 50 minutos, una hora, y lo soltamos aquí cada mes disfrutando de la música y los documentos sonoros que nos trae, porque lo suele también completar con distintas intervenciones, tanto entrevistas como momentos televisivos y radiofónicos de interés. Hoy Carlos nos va a llevar al rock hecho en Andalucía, eso es lo que nos cuenta. Además de esto, luego vamos a tener en la segunda hora del programa una entrevista con The Doom y The Luciana Cats, una banda de aquí, de Madrid, con procedencia internacional, porque sus miembros proceden de distintos países europeos, aparte de su cantante, The Doom, que es americana. Y va a estar presentándonos aquí en vivo la banda, estas nuevas canciones, este álbum que acaban de editar, y que van a estar presentando en la sala Rockville el día 1 de octubre. Y además de todo esto, bueno, pues tendremos también, como siempre, nuestras secciones habituales. Hoy no demasiadas, porque tenemos el programa un poquito cargado de música, pero sí vamos a intentar que suene alguna de ellas. Por supuesto que sí sonará ese más de lo mismo, esa sección que corre el telón del programa, donde vosotros elegís la canción que termina, que cierra, que suena la última. En este caso, la temática que habíamos propuesto era sobre música coral. Para empezar el programa, como siempre hoy, en ausencia de Juan Pedro, el boss de aquí, de los mandos, el máster regleta del estudio de Ágora Sol Radio, vamos a sorprenderle en su ausencia con un tema que se llama Ráscame la espalda, Scratch My Back, y que lo cantan Southern Culture on the Skids. Ándale, baby, rascarme la espalda. Me encanta cómo lo haces. Ándale, baby, ¿qué esperas? Qué rico me la rascas. Se siente tan chévere. Más bajo, mi amor. Ahora rascas como gallina loca. Esta chica se sabe rascar. To the right, poquito to the left, right down the middle, baby, yeah, that's what I like, let's leave. Oh, síguele la onda, baby, síguele. Mira. This is Stan Wright in the evening, wishing everybody un gran salute desde la Cumbria a todos los oyentes de Musical Casual and Radio Vallecas todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche. Ya se mira, ya se mira, mira, mira. Vamos a escuchar el disco del mes de nuestra artista invitada. Este disco, como venimos anunciando el mes de septiembre, es de Angela Hoodoo. Y es un disco que además está muy relacionado con nuestros invitados de hoy, con Didi Dunn y de Louisiana Cats. porque están ahí en ese mundo tan interesante y con un repertorio tan, tan variado y tan amplio como es la americana, Americana Music, que comprende desde el folk, el rock, el rhythm and blues, el country, tiene todos esos estilos que engloba el término americana, de lo que vamos a hablar ahora en un rato con Didi Dunn y los Louisiana Cats. Pero vamos antes con Angela Hoodoo. Nos quedan un par de lunes de este mes de septiembre y estamos con este disco, este álbum que ha editado ahora mismo, el Outlaw Girls, chicas o mujeres fuera de la ley. Vamos a escuchar un tema que se llama Caballo Salvaje. No, no es ese Wild Horses que todos conocéis, no son los caballos salvajes, este es solo un caballo salvaje el que ella está intentando dominar. Vamos con Angela Hoodoo y ya contaremos más de este disco el lunes que viene. I guess you're gonna see Terminaba ese potente tema de esta banda, de dos componentes que nos visitan hoy. Pero la banda es el Didi Dumps y Luciana Cat. Y tenemos a una representación muy importante de dicha banda. Por un lado está Didi Dumps. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Espero que pases un ratito bueno con nosotros. Bueno, encantada de estar aquí. De música, de música y de radio. Igual, estas cosas que más me gustan. Y acompañado a quien no suelta la guitarra porque no debe de soltarla, dado nunca. Que... dado No, es verdad, le he pillado, dado que... No, entiendo que no es porque se la vayan a quitar, sino porque siempre puede tener una idea y trasladarla a Kester Young. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Kester Young tiene un español justito, con lo cual las preguntas se las haremos en lectura fácil para que no haya problema. Bueno, tenemos pues, el traductor simultáneo. El traductor. Hombre. Esta banda se puso en contacto con nosotros, ya lo dijimos la semana pasada, que os hicimos una intro con una cancioncita, y para nosotros es un placer que sucedan estas cosas. Una banda que presenta su primer disco elige nuestra radio como primera radio para dar a conocer al mundo mundial. Es que soy del barrio. Ahí se debe de notar. Hay gente del barrio que igual no lo hace, pero está muy bien. Es que soy del barrio. Que una americana de nacimiento lo haga. Nacida en Luisiana, efectivamente, pero llevo viviendo en España desde... años. Muchísimos años. Vine aquí con mis padres de pequeña. Qué bueno. Didi Dumps y Luciana Cat es una banda madrileña liderada por Didi Dumps, que es quien nos ha hablado, que como hemos dicho es una cantante estadounidense de Luisiana. Y luego sus miembros, aquí tenemos al miembro inglés, como hemos dicho, Kester Young, pero también hay un inglés, un argentino, un italiano, con lo cual le dais ese toque internacional ya por los miembros. Hombre, es que hay que tener en cuenta que nosotros hacemos Americana music, hacemos música de raíces americanas, ¿no? Y es una música internacional a estas alturas del siglo XXI, ¿no? Es como decir el rock o el reggae, es que se puede tocar reggae en Francia y se puede tocar rock en Chile o en Indonesia, ¿no? O sea, el hecho de que nuestro grupo tenga componentes tan internacionales es una muestra de que es una música que gusta a todo el mundo. Sí, sí, así es, porque además, supongo que lo habréis notado vosotros también, y aquí lo hemos comentado, que hay como un desembarco, por así decirlo, de música country o grass o esos estilos, pero que además ahora casi, bueno, pues desbancando al reggaetón dentro de lo posible. No, a ver, yo lo veo ahí. Sí, sí. O sea, veo a uno que se mantiene y veo a otro que está subiendo, bueno, pues la tendencia. Hombre, el mestizaje el mestizaje siempre es bueno, ¿no? O sea, la cuando aquí en España, ¿por qué hay tanta gente guapa? Porque hay mestizaje desde hace 2 milenios, ¿no? O sea, el mestizaje, ya sí, sabes. Sí, de pura. Y la... El mestizaje musical también. Tú en Madrid conociste a un madrileño, te quedaste forever. Efectivamente. Luego, bueno, familia, y después ya regresas al directo cantando clásicos del jazz con el grupo de teatro Madrid Player. Sí, señor. ¿Vale? Y después con Vermouth Hour. Ajá. Vale. Y luego lo que pasó es que Kester y yo y Paul y Jonathan y Jeff, todos nos conocimos a través de un movimiento que se llamaba, que sigue llamando, Americana Music Jam Madrid, que fue fundado por Robbie K. Jones, que es del grupo Track Dogs, otro grupo madrileño. Amigo del programa. Hombre, y tan amigo. Hombre, es que está majo, Robbie, le adoro. Pues entonces Robbie empezó American Music Jam Madrid y quedábamos los domingos en varios sitios en Madrid y nos íbamos conociendo, y de hecho American Music Jam Madrid fue una especie de nave nodriza, se dice, sí. de un montón de grupos. Nosotros, Louisiana Cats, otros grupos, los Chuglers, los hay 3 o 4 grupos que salieron de American Music Jam. Y entonces que el hecho de que todos, a todos nos gustaba el bluegrass, y luego vas de allí, pues el bluegrass, vas al folk, vas al rock, vas al country, Americana, vamos. Sí, sí, sí. Además, has nombrado a otro amigo del programa, que es Jeff Espinosa. ¡Hombre! ¡Cuidado! Ay, que es incondicional, además muy prolífico, y siempre que estrena un disco viene aquí a Radio Vallecos a presentarlo. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! O sea, que veo que te rodeas de buena gente, o esa gente se rodea de buena gente contigo y con vosotros. Es que va de eso, ¿no? O sea, que... Cuando tocas música buena con gente buena, o con buena gente, mejor dicho, cuando tocas música buena con buena gente, es lo mejor que hay. Se nota luego en un disco como este, que has tenido el detalle de regalarnos, con 10 temas del que hemos oído Wild, Wild Beach in the Country, que en la letra nos tienes que explicar lo que estabas explicando ahí. Cuando sonaba la canción, porque me ha gustado bastante la anécdota. Sí, no es salseo, no esperéis grandes ahí para criticar, sino que es algo chulo. Hombre, lo que pasa es, yo estaba escuchando la canción Brown Sugar de los Stones, de Exile on Main Street, que es uno de nuestros discos predilectos, ¿no? Y me digo, me encanta esta canción, pero la letra es tan misógina. Entonces yo empezaba a hacer una especie de respuesta de una canción de una mujer que dice que paso de los tíos y soy una bruja salvaje del country. ¿No? Ole. Ole. Y entonces, esto es algo muy de Motown. No sé si lo sabes, pero hay un montón de canciones de Motown donde hay una canción de un tío y luego salió una canción de una tía como respuesta, o viceversa, una canción de una tía y salió, ¿no? Y entonces, pues en esa tradición, yo hice una letra así y empezamos a trabajarla entre todos, y terminando la canción decidimos hacer un outro que fuera como el de Brown Sugar, de I said yeah, yeah, yeah, woo, pero de esta es I'm, you know, I'm a wild, wild bitch, woo. Sí, es muy bueno. Te voy a recomendar, ahora que hablas de lo de la una canción y la contraria, aquí conoces a Joaquín Sabina, lógicamente. ¡Hombre! ¿Quién es? Yo. Con sus 19 días y 500 noches. Sí. Pues Travis Bird, que es una cantante brutal, le ha hecho la contracanción y le pone a parir, pero en plan... Ya. Con una letra su y con una voz... Travis Bird. Ah, pues luego la buscamos. Pues lo digo por el tema de que sí, no solo la Motown hace esas cosas, sino también sí, aquí. Sí, sí, sí, no, hombre, eso me encanta. Así me encanta. Con estilo, luego en plan folclórico ya puede haber otras cosas. Sí, claro. Este es tu primer disco, ¿tenías mucho material en la cabeza y te ha costado decidir qué canciones, o lo tenías claro que tenían que ser estas? Uf, pues hemos estado hasta... ¿A mucha pelea? Hombre, pelea no, pero desde luego teníamos 4 o 5 canciones más y decimos, nos quedamos con estas, ¿no? Es cuestión de depurar, ¿no? Muchas veces dices, Bueno, esa canción me gusta, pero cuando piensas en el conjunto, teníamos la idea de un álbum a la vieja usanza, no una colección de canciones, sino de canciones que fuesen como coherente, como 10 canciones. Casi conceptual, digamos, ¿no? Sí, casi. Es decir, sentido, sí, ¿no? Sí. Hombre, muchas canciones con ideas como de personajes de leyenda, tanto personajes reales como Diamond Teeth Mary. Que María de los Dientes de Diamantes, que fue... No, es que fue una persona, de verdad, ella era la hermanastra de Bessie Smith, la cantante de blues Bessie Smith, tenía una hermanastra pequeña que también era cantante de blues y su mote de artista era Diamond Teeth Mary. Y yo me enteré de su existencia por las memorias de Lee Van Helm, el batería de The Band. Y en sus memorias habla de ella, de meterse clandestinamente en un concierto suyo con 9 años, con un amigo, que sus padres dijeron, no podéis ir a ver esto porque es la música del diablo, y se fueron por la noche y la vieron. Y entonces, tanto ese tipo de personajes de leyenda reales o inventadas, como la Queen of Coins, la reina de oros del título, ¿no? De lo que el crítico de música estadounidense Greil Marcus llamaba la vieja y rara América, the old weird America, ¿no? De ese tipo de personajes de leyenda. Pero por otro lado, había canciones muy personales, como de cosas que nos habían pasado en nuestras vidas, tipo cada 24 horas que estás fuera, o la de California, ¿no? Y entonces pues es una mezcla de cosas como muy, muy nuestras, muy sentidas, y luego esos personajes tan imaginarios o reales. Y entonces pues con ese conjunto decimos, pues aquí tenemos el álbum. Pues lo hemos escuchado varias veces y nos parece que habéis conseguido esa idea redonda de continuidad y de conjunto. Y además está sucediendo ahora mismo algo muy singular, el equinoccio, porque acabamos de pasar del verano al otoño, a las 8:19 en este momento. ¡Magia y potencia! Nos caen justo en la entrevista. Igual podemos comenzar el otoño con un acústico. ¡Hombre, claro! Vale. A ver, Rafa. Creo que es el momento idóneo, creo que has dado en el clavo de las ondas. Comienza el otoño. Pues estaba leyendo una frase que tenéis en vuestra web que me encanta, que iba a comentar, que solo se necesitan 3 acordes y la verdad. Eso es, lo dijo nuestra queridísima Emmylou Harris. Le preguntaron, ¿qué es el country? Y ella dijo, 3 acordes y una verdad. Es lo único que se necesita para una canción country. 3 acordes pues y una verdad. Pues los acordes los tenemos y la verdad la tenemos aquí también a Didi y el equinoccio. ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué bendición! ¡Qué bendición! Bueno, pues vamos a disfrutar de este momento acústico aquí en los estudios de Ahora Sol Radio Música Casual, con todos vosotros Didi Dunn and Luciana Cat. Luciana Cat. Son los Luciana Cats, pero hoy tenemos a un cat. Y nos decís qué vamos a escuchar o nos lo contáis luego, ¿qué preferís? Ah, yo creo que mejor escucharlo. Vamos a ello. Okay. Cuando queráis. Pero era en un acústico, en directo. Pensábamos, Carrion Crow, Carrion Crow es uno que íbamos a poner en disco, pensábamos que ibais a poner ahora Carrion Crow, perdona, y lo que íbamos a tocar, en acústico, íbamos a tocar All That Junk y Diamond Teeth Mary. Pues Diamond Teeth Mary es un blues, ¿no? O sea, para otoño, para entrar en otoño, un blues. Pues el escenario es vuestro. Ok, here we go. Mary McLean, Diamond Teeth Mary, what can Mary McLean? Ran away from home, hitching a ride on a northbound train. She could, wearing some boy cotton clothes. Virginia to Memphis, Tennessee. Nothing but the blues, the way the blues were. The way the blues were meant to be. Down to her toes, she was dressed up like a queen. From her head down to her satin toes, she was dressed up like a queen. And looking like the finest lady that Levon had ever seen. Diamond bracelet had the stone set in her smile. She got a diamond bracelet, had the stones set in her smile. And when she stepped up to the mic, every facet gleamed. Virginia to Memphis, Tennessee. Nothing but the blues, the way the blues were. And the way the blues were meant to be. On that same old, on that same old railroad track. Oh, qué bueno. Qué bueno es entrar en el otoño con un blues en directo. Aquí estamos hoy con Didi Dunn y Luciana Cat, en este caso Kester Jones a la guitarra. Estoy flipado. ¡Qué lujo! Joder. Hombre, Diamond Teeth Mary era mucha Diamond Teeth Mary, era una mujer increíble y lo de poder contar su historia a través de esa canción. Para empezar el otoño, vaya otoño más bien empezado. Es que sí. espero que donde estés, Mary, que te haya gustado. I hope you liked it, Mary, wherever you are. Seguro que las ondas, porque como las hercianas no se pierden nunca. Nunca. Sabes, están. Nunca. Y quien sepa oírlas, seguro que sí. ¿De dónde te viene el amor por la música? ¿De pequeñita? Sí, yo salí por primera vez a un escenario con 3 años. Tres años. En un campamento de verano, un típico campamento gospel donde van las familias a cabañas en un lago y por la noche la gente toca y tal, y hay un pequeño escenario, y la gente tocando sin micros ni nada, o sea, todo muy... muy, muy folky, y yo salí a cantar. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in, you know, old cotton fields back home. Y años después, muchos años después, me enteré de que yo nací en Shreveport, Louisiana, y me enteré de que el compositor de esa canción, Lead Belly, ¿no? Hedy Ledbetter, nombre artístico Lead Belly, también nació en Shreveport, Louisiana. Qué bueno. Y la primera canción que yo me acuerdo de haber aprendido era esta. Y la primera canción que canté en público fue precisamente esta. Así que. Si hubiera sido un solsticio, un equinoccio, ya hubiera sido la leche, ¿no? Hombre, yo nací en el 19 de junio, así uy, que... Uy, por ahí casi, anda, casi. Con 3 años, pero entonces tu familia... ¿Tú escuchabas música continuamente para con 3 años ya tener ese arroje? Sí, porque mi abuela materna era pianista profesional y mi madre era una pianista muy buena y cantaba y ella también componía y entonces pues siempre había música en casa, ¿no? Y además de música en vivo, discos, por supuesto, como todo el mundo, y la radio en el coche, AM radio, baby. La radio en el coche, que bueno, ahora mismo tienes que llevar un USB para escuchar radio en un coche o conectarte a internet. Bueno, ¿os acordáis el otro día, el 3 de septiembre, no? It was the 3rd of September, a day I'll always remember, that Papa was a Rolling Stone, ¿no? De dos, ¿no? Yeah. Y la primera canción que me acuerdo de escuchar en el coche es Papa was a Rolling Stone. Y me acuerdo que el bajo, tum, tum, tum, tum. Tum, tum. Es que me daba un poco de miedo, pero me gustaba. Es un temazo eso, sí, sí. Es el preferido de nuestro compañero que no está aquí hoy. Llega a estar y le pones a bailar. Si vemos que te gusta la música oscura. Referencias musicales, pues ya de las que has ido escuchando durante tu vida, así, ¿con quién te quedarías? ¿Con una mujer y un hombre, por ejemplo? Oh, God, that's a tough question. Hombre, me pillas. A ver, perdona. Hombre, puesto que hemos estado hablando de Temptations y tal, es que yo de pequeña escuchaba Motown. Para mí las voces de Motown... Sí, ahí tienes ya una colección buena. Es que, wow... Que, y luego de las voces de lo que hacemos, o sea, de música americana, hombre, de mujeres, Linda Ronstadt. Es que Linda Ronstadt, es que tenía, sí. Digo tenía porque la pobre está entre nosotros, pero ya no puede cantar por una enfermedad que tiene, que literalmente no puede cantar. No es que no puede cantar bien, es que no puede cantar, apenas puede hablar. Linda Ronstadt para mí lo era todo porque hacía rock, hacía folk, hacía ópera, hacía lo que le echabas. O sea, Linda Ronstadt para mí, vamos, vaya monstruo. ¿A qué edad hiciste ese cambio? Porque no es, a ver, del mundo del soul y más del baile, que supongo que eras más adolescente, más, hombre, más es que joven. Siempre luego un cambio al country, que era como una música más, con todo mi respeto, pero una música más de la mecedora ahí en el porche, con el banjo, ¿no? Una así, bueno, pero, tradicional y hombre, tal. Ten en cuenta que yo de pequeña vivía en zonas rurales, tanto en... O sea, conocías ambos mundos, bien. Sí, sí, porque Motown era lo que escuchábamos en la radio, pero la música de mi vida cotidiana era country. Y los amigos de mis padres, si alguien sacaba una guitarra para tocar una fiesta, era country. O bluegrass, o sea, lo de tipo Doc Watson y Nitty Gritty Dirt Band y la familia Carter, y, ¿no? Y luego ten en cuenta que cuando yo era pequeña, Johnny Cash tenía un programa semanal en la televisión, ¿sabes? O sea, que era la cosa más mainstream que había, ¿no? O sea, vamos, mi abuela tocaba jazz, mi madre tocaba lo que cualquier cosa de los top 40, ¿no? Pero la música de mi entorno era más eso, ¿no? Pero nos hemos enterado que en Boston lideraste un grupo rock. Sí, sí, señor, porque cantaba bien y alguien me escuchó cantar. Me acuerdo, estaba cantando una canción de Tom Petty. ¿Quién si no? Estaba cantando una canción de Tom Petty y me viene un tío y dice, oye, cantas bien y tal, y estoy formando un grupo y si te gustaría y tal. Y yo, vale. Yo tenía 18 años, ¿no? Era joven y tonta y tuve la suerte de terminar con unos chicos muy majos y formamos un grupo y ahí aprendí un montón de cosas. No, yo sé, no os preocupéis, es que son esas señales que hacemos que no se oyen y ni se ven, porque esto es radio, pero sabes que la radio, el tiempo es inevitable, o sea, es como un yugo que tenemos encima. Y entonces no quiero que se quede nada sin contar de lo que estamos contando, y hablando y escuchando. Como teníamos la idea de qué íbamos a poner The Queen of Coins al finalizar la entrevista. Sí, es mejor al final. Entonces, ¿no? Nos queda un acústico, porque lo que siempre queremos es rascar los acústicos. Sí, y nos queda aquí el Shadow of the Crowd, sí, también, ¿no? Lo podemos poner desde, mientras se habla, después del acústico y en la transición. Sí, al fin, y vamos por un acústico, ¿queréis? Sí, como lo han prometido. En este caso, es el tema que abre el disco, All That Junk Used to Be Money. Esta, una traducción tiene, rápida. Ah, bueno, toda esa morralla antes valía dinero. O sea, toda esa basura, toda esa morralla antes valía dinero. Y eso pasó porque una de mis mejores amigas estaba pasando por un divorcio del infierno y su ex le mandó literalmente una caja llena de basura y estábamos abriendo la caja a ver qué la manda y le había mandado una caja de basura. Solo. Y ella me dijo... Toda esa morralla antes valía dinero. Y yo me quedé con esa frase y escribí esa canción sobre, pues eso, una relación que no termina bien. A box of tapes, a box of hangers, a box of our old license plates, a box of books, a coffee maker, a pair of Elite roller skates. Gotta pack it up today, gotta haul it all away. All that junk used to be money, all that money used to be time. All of that stuff belonged to us. All that man used to be mine. His old high school football jacket, a couple messed up window screens, tangled fishing tackle, a pile of Rolling Stone magazines. Gotta pack it up today, gotta haul it all away. All that junk used to be money, all that money. Keys, faded photographs, echoes of our shared laughs. Time moves on and you can't turn back. Have you ever seen the rain and blood on the tracks? All that junk used to be money, all that money used to be time. All of that stuff belonged to us, all that man to be mine. Yeah, he used to be mine. He used to be mine. Yeah, all that man used to be mine. Yoo-hoo! Vamos. Qué chulo. Pues es como una lista de todas las cosas que encuentra, ¿no? Que es una ventana rota, unos discos rayados, unos... O sea, de todas las cosas que tienes en el trastero que no te valen, ¿no? La idea de que cuando una pareja rompe y tienen que repartir todo, pues la mitad es basura que antes valía dinero, ¿no? Vamos a recordar esos conciertos y de paso nos contáis qué vamos a poder ver. Que tenéis el 1 de octubre en la sala Rockville. Sí, señor. Estáis actuando, presentando este disco, este Queen of Coins, álbum debut y primer concierto de presentación. Eso va a ser un momento muy, muy especial, ¿no? Hombre, supongo. Y sobre todo en sala Rockville, que es como nuestra casa en Madrid, ¿no? Entonces, pues eso, que queríamos presentar el disco allí. y entonces el 1 de octubre a las 20:30 es la presentación de en vivo, en directo, del álbum Queen of Coins, pero no solo con Kester y yo, con toda una banda. Con toda la banda, que hay que decir que sois, en total sos seis componentes, seis, ¿no? Somos seis. ¿Alguna sorpresa así que vayáis? Bueno, hay algún invitado especial, desde luego Jeff Espinoza, cuidado, y algún invitado especial, sorpresa más. Las entradas están a la venta, las entradas con descuento que se pueden comprar en internet en entradium.com. Ahí están las entradas de Didi Dan y Louisiana Cats, que obviamente si se compran en internet pues es más económico, digamos. Así que animamos a la gente que compre las entradas para el 1 de octubre en Sala Rockville a las 20:30 en entradium.com, porque nos encanta la idea de presentar ese disco que hemos estado trabajando en estudio, presentarlo en vivo, en directo, ante un público. Es que va a ser muy emocionante. Y luego también tenéis, aparte de esta de concierto, que como dices, sí, que no hay que perdérselo, el 1 de octubre en Rockville, el 11 de septiembre, no, perdón, de octubre, octubre, el 11 de octubre, sí, no vamos a volver para atrás. De septiembre. El 11 de octubre tenéis la Country Music Party mejorada del campo, que organiza la Asociación Cultural Western Wagon, y aquí estaréis junto a Cactus Railroad Company. Cactus Railroad Company. Y pone aquí algo que animamos a la gente también: coge tus botas, tu sombrero vaquero y que vayas a una barbacoa, eso, cerveza, taller de line dance, de todo. Eso es a la country una de la tarde. Tope, country en vena. Esto es a la una de la tarde, mejora del campo, el 11 de octubre. Sí, señor. Pero sobre todo el 1 de octubre ahí, Sala Rockville. Hombre, es lo que toca ahora. Además estamos obligados, porque aunque vosotros dos estéis aquí, además de vosotros está Jonathan Colombo. Hombre, un crack. También Óscar Sánchez. Otro crack. Fersoneira. Drums, baby. Y también aparece Melanie Lawrence. Melanie Lawrence, que es una vocalista maravillosa. Cantar armonías con Melanie es un lujo. Porque es que ten en cuenta que ahora estamos dos cantando. En el disco hay temas, en el Queen of Coins hay seis voces diferentes. No, o sea, esa idea de tipo Eagles, tipo, yeah, no, sí, de... Sí. De una especie de columna, un acorde enorme de seis voces. Qué bueno. ¿No? Bueno, siempre ha sido, ¿no?, como una bandera de la música vocal, ¿no? El canto, los Birds o Crosby, Stills, Nash. Eso no es, sé, es que grupos, para nosotros, yo creo que lo que nos diferencia de otros grupos en España que hacen Americana Music es precisamente que nosotros siempre tenemos por lo menos tres veces... Por lo menos tres voces y a veces en vivo, en directo, yo no digo el disco, en vivo, en directo, hasta cuatro voces, ¿no? Porque para nosotros eso forma una parte muy importante de la tradición anglosajona, digamos, de coros, de armonías. ¿A que sí? Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, ¿no? La música popular, hay las armonías, es esencial. Y por eso lo que has dicho, The Birds, Crosby, Stills and Nash, por favor, es que son... Bueno, los mismos Track Dogs que han mencionado, ¿no? Juegan un montón con armonías dogs, vocales. Es que ¿no? Track Dogs, en vivo Track Dogs cantando a pelo es algo... Les hemos visto sí. Y oído. Ay, he cantado con ellos sobre el escenario varias veces y cada vez que lo he hecho digo, ¡oh, vaya lujo! ¡Cantar armonías con Track Dogs! Qué bueno. Como hemos dicho, el tiempo nos está premiando... Nosotros tenemos por ahí un test del que vamos a sacar un par de preguntas rapiditas. ¿Qué superpoder te gustaría tener de los que... Superpoder para mí es que cantes, que compongas, pero de los otros, de los clásicos. A poder viajar en el espacio, es decir, ahora mismo... Teletransportarte. Teletransportarme. Es el que más se suele pedir. Estáis agobiados, ¿no? Bueno, Es que tengo tanta familia tan lejos, ¿no? Imagínate que pudiera ir a tomar una cerveza con mi hermano que vive en Texas. Sí, lo de teletransportarme sería volver, genial. Y el segundo que hemos elegido es, ¿qué música escuchas cuando haces el amor? Si escuchas música o no. Esta es la pregunta más íntima, que como había que elegir, hemos preferido elegir esta. Sí. ¿Si escuchas? Sí. ¿O estilo? o alguno en concreto. Adivinad. La respuesta es sí y adivinad. Adivinad, wow. Un disco en bucle. Tengo un playlist. Vale. No vamos a preguntar de cuántas canciones, porque ahí ya estaría un poco en la intimidad. Ya tenemos un playlist. Eso es un guiño a flirtear un poco contigo, ¿no? Adivinar. Entonces la gente puede decir, voy a adivinarlo. Pero hombre, yo. No. Mi marido también tiene muy buen gusto. Bien. Vais a alternáis, ¿no? Muy bien, pues esta ha sido la entrevista que os hemos hecho, que estamos encantados de que hayáis venido aquí a esta primera, vuestro primer concierto, vuestro primer disco, lo primero que habéis hecho en otoño que tiene que ver con esta música. Yo que sé, se han juntado muchos first, que es como tiene que ser a veces la radio, y ha sido un placer teneros aquí. Cuando saquéis el segundo disco, acordaos que aquí os estamos esperando para lo mismo, y ya os haremos el test completo. No da tiempo. Prometida. Prometido es deuda. Exactamente. Okay. Y ahora nos vamos a despedir con el Queen of Coins, por supuesto. Que tendrá alguna historia, la Reina de Oros. Sí, no, la Reina de Oros. Hombre, hablando del otoño, hay fuerzas cósmicas, ¿no? Porque estamos hablando de la Rueda de la Fortuna, que es la arcana mayor de tarot, la misma Reina de Oros, que es una carta muy importante también del tarot. Aunque la canción no va del tarot, va de un personaje legendario, imaginado, la Reina de Oros del título, ¿no? Porque yo estaba en el autobús número 30 y de repente me vino el primer verso de la canción entera a la cabeza. Me bajé pronto del bus para ir a casa cantando trozos al teléfono. Así salió. Más orgánico imposible. Imposible, pues, vamos. Pues Rafa nos va a deleitar con este tema. Muchas gracias, Didi. Didi Dan y Kester Jones de los Louisiana Cats. Mucha suerte. Aquí está vuestra casa cuando queráis. Gracias. Os dejamos con ese Queen of Coins. Recordad, 1 de octubre, Sala Rockville. No os los perdáis. Sí, señor. Un abrazo a todos. ya estamos en el más de lo mismo, que es lo mismo que pasa todos los lunes cuando acabamos el programa. Es ese espacio que acaba estas dos horas de música casual con la canción que habéis elegido entre todas y entre todos. En este caso era música coral. La habíamos elegido música coral, música o canciones con coros, por un motivo muy claro. La música coral suena fuerte, suena unida y tiene muchísima repercusión en la gente. Y eso es lo que buscábamos, para que se consiga de algún modo paliar o luchar con todas esas injusticias del mundo. Ahora mismo nos acordamos muchísimo de Palestina, todos los días. Y eso queríamos decir con esta música. De hecho, la primera canción, que ahora cuenta Antonio, hay un coro de 900 personas, que es impresionante esa canción. Todas lo son. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué canciones había y cuál ha ganado? Ya sabes que, como siempre, somos tres en el programa, cada uno propone una, son tres a concursar, y ha sido dos canciones en francés y contra una en inglés. La tercera ha sido Plus rien ne me teme, es algo así como Ya nada me sorprende, de Tiken Jaffa Coli, que ha sacado una quinta parte de los votos, y es donde aparecían ese coro, que yo no había visto tanta gente en un coro y que estuviesen a coro. Sí. Que cuenta además una historia muy, muy dura, ¿no? Lo que ha sido toda la ocupación y la explotación del mundo, pero principalmente de África, ¿no? Un poquito por encima, pero prácticamente también con una quinta parte de los votos, está este Vois sur tes chemins, Sigue tu camino, del famoso Los niños del coro, que tanto ya ha conocido y tantas vueltas ha dado. Claro, estas dos canciones, siendo muy buenas y coros, pero que tenían enfrente el Another Brick in the Wall de Pink Floyd, que ha sacado casi un 60%, era muy difícil competir con lo que ideó Roger Waters y grabada por Pink Floyd, sacada al mercado el 30 de noviembre del 79 como parte del undécimo álbum de estudio The Wall. Consta de tres partes que en total suman 8 minutos y medio. El concepto wall-muro es el eje conceptual del disco y se configura como el recinto que construye el protagonista llamado Pink para escapar de la realidad. Cada ladrillo, cada brick en ese muro es un trauma que Pink va experimentando a lo largo de su vida. En este caso es referido a su profesor. En el segundo verso es donde aparece el coro de niños que son de la Islington Green School y que fue gracias a un profesor de música que los llevó al estudio de Waters sin pedir permiso al director y a cambio recibieron unos regalitos. Posteriormente algunos chavales le demandaron para pedir algunas regalías, algunos royalties, y lo han conseguido. Y con estas tres canciones por mi parte ha sido un placer hoy tener música en vivo y por empezar este programa en la primavera y acabarlo en el otoño. Besos, abrazos y hasta el próximo lunes. Hasta el lunes que viene, muy buena semana, mucha radio. Gracias, invitados Didi Doom and the Louisiana Cats. Hasta el lunes, mucha radio.